tuve temor que al regresar te encontraría distante y cambiada. No fue así, soy tan feliz, todos estos años siempre me esperabas. Perdóname, te hice sufrir por tanto daño que te hice al partir. He vuelto a ser, te haré feliz, y el resto de mi vida lo dedico para ti. Me abandonó, se fue con otro, yo no lo esperaba. Y comprendí, me convencí, que en esta vida la larga se paga. Perdóname, te hice sufrir por tanto daño que te hice al partir. He vuelto a ser, te haré feliz, y el resto de mi vida lo dedico para ti. Perdóname, te hice sufrir por tanto daño que te hice al partir. He vuelto a ser, te haré feliz, y el resto de mi vida lo dedico para ti. Perdóname, te hice sufrir por tanto daño que te hice al partir.